Sí. Pues buenas noches, compañeros, compañeras. Seguimos aquí, enfrente de esta embajada gringa, exigiendo la libertad inmediata de nuestro compañero Umi Abu Jamal. Enfrente de esta embajada, que ha sido la transnacional que ha exportado a diversos países golpes de Estado, militarización, estados de excepción. México no ha sido la excepción y ha caído en una vorágine de violencia gracias a mandatos de más arriba, mandatos de Don Dinero. Un poco de rap político, hip hop combativo, MC Shazulu al micrófono, sí, desde la embajada gringa. Sí. Desde el área Tlatelolca, el Chicho Zulu, rap social, rap político. Desato, combato, nudo aferrado, inquistado en la garganta. Preso mi lengua en fuego, falla. Candy se levanta, hey, jatea. Poesía, disipa, sorretera, mierdera, salta. Hoy día resulta que silencios matan mudos con policías, encantos, vicios y vastos muros, mundos televisados, de los basificados, capitales decodificados, lo que nos han enseñado, los que la palabra han privatizado, que han privatizado, que han neutralidad ideal, metal de ley que con el rico se interpreta y con el jodido se aplica, el informador formal que llena su boca de palabras tontas, de mentiras, es el siervo de ratas. En contra de las corporaciones de la comunicación, en emoción estereotipada, información manipulada, información desgastillada, pues la masiva comunicación está concesionada, administrada, privatizada por intereses de clases privilegiadas. Sabemos quiénes son y son cagada, hey, sabemos quiénes son, pura cagada. TV Azteca y Televisa, TV Azteca y que idiotiza, sucio mercado es su premisa. Y tan dispuestos a cobrarte hasta la risa y desquicia. Empresarios con enorme codicia, sigan vendiendo su basura que enajena, desinforma y envicia. Ja. Yo negocio con políticos, socio, trato turbio, Don Pachito, Pinochet, Fujimori, Laura, ocio, negocio de asociados, políticos, sicarios y empresarios, mercenarios, puta clase dominante, hey, que se enriquece bien y a cada instante, mientras hogares de obreros son precarios y reciben míseros salarios. Televisión y radio comercial persiguen riqueza, alteza, capital, a todas horas y en todos los horarios. Apaga la tele, prende tu conciencia, juntos recuperemos la frecuencia. Emilio Azcárraga y Salinas Pliego, yupis, hijos de papi que siguieron en el juego, lo dejaron para luego, con formación de imperio, al cual hay que negar, combatir y prenderle fuego, pues no son dueños de nuestros sueños, de nuestra voz, pensamiento, sentimiento y acción. Cuarto poder tomó posición, hay que tomarlo para la población. Es la palabra que fluye, que brota, de gota en gota, de boca en boca. Escucha cómo fluye, exigiendo la libertad de Mumia. Voz comunitaria, protesta libertaria, acción en esta vida agria, puesto somos varias, de estructura autoritaria. Radio Rap protesta contra su maldita maquinaria. Sí. Libertad a Mumia, en contra de las mentiras de las corporaciones de la comunicación que día a día nos venden otra realidad. Hip Hop protesta, MC Shazulu.